a través de Libertad Deportiva. Bueno, hoy como siempre vamos a seguir abordando temas relacionados justamente a la psicología, ¿no? Y aplicada al deporte. Y como siempre estaremos contando con el psicólogo deportivo Fran Rivera Mancilla, como siempre a través de Radio Libertad, para hoy poder tocar un tema bastante importante, interesante, también acorde a la coyuntura, ¿no?, que se viene atravesando. Así es, Don, y él no está presencialmente con nosotros aquí en cabina, pero sí estamos conectados con él a través del hilo telefónico. ¿Qué tal, Franz? Como siempre, buenas tardes y bienvenido una vez más allá a tu casa, Libertad Deportiva. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Libertad, buenas tardes a ti, Carmen, a Donny y a todos los amigos que están en este momento en mesa de conducción. Bien dices, Carmen, creo que es importante seguir manteniendo este espacio para llevar información y reflexión a todas las personas que integran la colectividad deportiva. Franz, antes de abordar el tema, obviamente las felicitaciones del caso de tu familia de Libertad Deportiva, porque sabemos que a partir de este lunes ya aperturaste de manera oficial el consultorio psicológico natural para deportistas y no deportistas. Obviamente, bueno, hubiéramos querido tenerte aquí para darte la felicitación personal, pero sin duda alguna que nos alegra muchísimo que en este aspecto profesional sigas creciendo, obviamente, y los mejores parabienes. Carmen, las gracias a ti. Realmente esta iniciativa de aperturar un consultorio de psicología natural es la idea de fusionar lo que nos da la ciencia psicológica y junto con las terapias alternativas y lo que es algo de la curación natural. Creo que el Perú no tiene nada que envidiar en cuanto a conocimiento, en cuanto a muchas cosas que tiene el Perú, no tiene nada que envidiar a ningún lado del mundo, ¿no? Y eso es parte de lo que estamos intentando hacer, ¿no? Para tratar de que las intervenciones sean más rápidas, más seguras y de alguna manera que el deportista y también el no deportista se salga satisfecho de esta intervención, ¿no? Correcto, Franz. Bueno, obviamente que ya te vamos a mandar a los pacientes. Gonzalo Yucra ahí está separando, dice, tu cita en cualquier momento va a caer allá a tu consultorio. Déjeme darla a conocer para todos nuestros oyentes. La dirección es en la Avenida República 149-151, esto en la parte baja de Mariano Melgar, una mayor referencia, pasado una cuadra de lo que es el óvalo de la Avenida Sepúlveda. Sí, Carmen, es justamente en la dirección que tú acabas de señalar. Cualquier cosa, primero siempre una llamada es mejor al 450672. O si no, al teléfono 95-933-0474. Pero bueno, Carmen, vamos a lo nuestro. Creo que es importante compartir un poquito esto. La semana pasada se quedó pendiente el tema del dirigente deportivo. Creo que hoy día Melgar va a tener, digamos, una prueba más, ¿no?, para su dirigencia, para poder manejar una situación como la que se ha producido con Cachete Zúñiga. Y de alguna manera vamos a reflexionar en torno a ello. Permíteme compartir una reflexión que hace un psicólogo deportivo en uno de sus textos. El texto se llama Con Pelotas. El psicólogo deportivo publicó este libro ya hace un buen tiempo allá en Lima. Él es arequipeño, Juan Carlos Gamarra, de seguro que lo conocen. Uh-huh. Pero él hace una reflexión interesante con referencia a lo que es el dirigente deportivo. Y ahí voy a leerles unos fragmentos acerca de la expresión hostil del dirigente. Señala, Roberto es la enseñanza perfecta del modelo de cómo no debiera ser un dirigente. Él era un dirigente pedante, que jamás asistía a los entrenamientos. Solo dirigía desde el escritorio y pretendía desde allí, por intermedio de sus soplones, enterarse de todo lo que sucedía en el equipo. Exigía resultados sin cumplir antes con el pago de los jugadores. Cuestionaba muchas veces al técnico sin saber nada de fútbol. Pero creyendo saberlo todo, él era quien varias veces armaba el equipo. Tenía que jugar este, ¿por qué no juega este otro?, intervenía. En otras ocasiones, cuando las cosas no iban bien en el partido, entraba al camerino a retarlos, a decirles a sus equipistas, niñas, maricones, entre otros apelativos, prestándole la autoridad y importancia al entrenador. Otra vez se los amenazaba, diciendo que si no ganaban el partido no les pagaría. Él era el todopoderoso. No solo se sentía presidente, sino también médico, técnico, preparador físico, psicólogo y lo peor de todo, creía que así a sus jugadores respetaban y le tenían admiración por sobre todas las demás personas. Pero la verdad era que escuchaban sus arengas y arrebatos. Sin embargo, ellos, los deportistas, para ellos no significaba nada. solo los perturbaba y hacía cada vez se hacía cada vez más antipático. La intolerancia, arrogancia e impropiedad de Roberto para el manejo de las relaciones interpersonales hicieron que aquel club se mantenga por pocas temporadas en su liga de origen, puesto que colapsó y acto seguido desapareció, quedando demostrado que la expresión hostil de un dirigente deportivo es la ruina segura de un club. Creo que esta pequeña lectura, esta pequeña reflexión que hace un psicólogo deportivo en torno a la expresión hostil de un dirigente deportivo es la mejor manera de poder empezar por lo que no debe hacer un dirigente deportivo, para después reflexionar acto seguido sobre el perfil del dirigente deportivo ideal. Creo que yo siempre les decía a ustedes, partamos por algo ideal para hacer esfuerzos, para lograr alcanzar algo real. Y creo que esta lectura nos da una idea de lo importante que necesitamos, de la importancia de lo que nosotros necesitamos para mejorar como personas, porque el dirigente deportivo tampoco nos deja de ser un ser humano, una persona, y en ello debe ir siempre su esfuerzo. Bien decía, hay un perfil de dirigente deportivo. Es un tema muy amplísimo. Vamos a fraccionarlo en esta semana para poder más o menos abordarlo con cierto detalle. Hay un ámbito, el ámbito administrativo y un ámbito personal en el cual se maneja o se desenvuelve un dirigente deportivo. Si bien es cierto, Carmen, Donny, hoy en día el dirigente deportivo realmente merece muchísimo, pero muchísimo respeto por, digamos, por ese poco apoyo que existe tanto de las entidades gubernamentales, tanto de la empresa privada, porque si bien es cierto, se apoya, pero se apoya poco. ¿A quién no le gustaría que se apoye muchísimo más a la actividad deportiva para poder mejorar, digamos, a nuestra sociedad en todos los aspectos, ¿no? Y el deporte en ello puede contribuir o dar su granito de arena. Bien les decía que nos merece mucho respeto todos los dirigentes de hoy en día que a veces sacrifican dinero destinado a la familia, sacrifican ese tiempo destinado a la familia para poder ejercer lo que se llama la dirigencia deportiva. Y sin duda eso es digno de reconocer. Pero hay un detalle. O sea, si bien es cierto, hay muchas ganas, mucho interés, mucha afición, mucho cariño por las instituciones deportivas, pero a veces eso no alcanza para hacer crecer, para mejorar una institución deportiva. Y pero, si bien es cierto, el perfil que vamos a abordar es para un perfil ideal para instituciones de competencia, creo que no está de más que el dirigente deportivo de hoy en día lo mire de reojito para ver qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, y que, como si bien decimos, la idea es superarse, entonces tomar como referencia este tipo de información para poder crecer. Franz, bueno, pero tú mencionas obviamente el perfil ideal que debería alcanzar pues el dirigente deportivo. Lo cierto es de que en el Perú los ejemplos saltan a la vista en cuanto a la incapacidad de dirigentes, porque obviamente no tenemos respuesta, por ejemplo, positiva en el aspecto deportivo, menos en el administrativo. Si vemos el conjunto de Melgar, que vamos de la noticia de la semana debido a todo lo que se está viviendo en nuestra ciudad, y ahora que, digamos, hay un aspecto deportivo en el que tiene que entrar como mediador la dirigencia del conjunto de Melgar entre jugador y comando técnico, en este caso entre jugador y director técnico de manera puntual. Bueno, no sabemos finalmente qué es lo que pueda suceder, porque ya hay una postura muy clara por parte del jugador, no hay una muy clara por parte del dirigente, en este caso el director técnico, y el dirigente, bueno, obviamente aquí se espera que pueda hacer limar las perezas, y no sabemos realmente qué es lo que pueda suceder en este caos que se ha presentado en el conjunto rojinegro específicamente. Delicado, Carmen, realmente. Este tipo de situaciones, yo como profesional y como persona prefiero que debieran quedarse en una institución, a la interna o dentro de una institución, que no traspase las paredes o digamos los límites de lo que es una institución deportiva. Pero ya, estamos en el hecho de que ya trascendió a medios de comunicación, trascendió a otros espacios, y por propio, digamos que por propia iniciativa, por propia boca de uno de los protagonistas, que en este caso es un futbolista. Como tú bien dices, creo que es un tema delicado, es un tema complicado, y que de alguna manera va a calibrar también la capacidad de nuestros dirigentes deportivos que en este momento están al mando de una institución como tan querida como es el Melgar. Yo pienso, Carmen, que esta situación debe manejarse con un poquito de cabeza fría. Si bien es cierto, Israel Zúñiga es una persona que tanto esfuerzo pone en el campo, que tantas alegrías le da a la afición deportiva, a la afición futbolística, pero sin embargo él también debe tener presente que es un trabajador más de una institución. Si bien es cierto, tiene, digamos, una tranquilidad económica, un estatus ganado dentro del fútbol, pero sin embargo en este momento se debe a una institución deportiva. Por claro. Otra parte, el entrenador, sabemos muy bien que un entrenador es la cabeza de un grupo, es quien maneja un grupo de deportistas, y lo que está sucediendo en este momento es como un, digamos, un talán, es una llamada de atención, como que algo está pasando dentro de la institución deportiva, que si bien es cierto los demás jugadores no lo van a conocer, pero ya hay cierta incomodidad, y a veces sabemos muy bien que la pista se corta por el lado más angosto, y a veces ese lado angosto es el técnico, ¿no? Pero creo que la dirigencia es la que en este momento va a tener, digamos, ese protagonismo para poder manejar o limar esas asperezas, ¿no? Saber escuchar tanto al entrenador, saber escuchar tanto al deportista, sacar sus conclusiones y tomar una decisión. Y que sea una decisión por el bien de la institución, al margen de las situaciones personales. Franz, ¿en cuánto influye, y déjeme desviarme un poquito en estos minutos del aspecto directamente dirigencial que usted abordó al comienzo, el tema de los dimes y diretes, el tema de los chismes, precisamente que se pueden dar en la interna de un equipo y que pueden afectar el desenvolvimiento, como hemos visto en estos momentos, porque ayer escuchábamos a Cachete Zúñiga y mencionaba que le habían contado de que el técnico estaba hablando a sus espaldas, y esto obviamente ya entra en un plano, bueno, de colegio, hasta de universidad, creo yo. Porque ya en el trabajo y cuando uno pasa los años, ciertamente que trata de depurar ese tipo de información y directamente ir a la fuente, enfrentarse con la persona y discutir finalmente las cosas de primera mano, no dejándose llevar por los chismes. ¿Cuánto influencia los chismes deportivamente en la interna de un equipo, Franz? Desestabiliza, Carmen. Los chimes, los dimes y diretes desestabiliza al deportista, desestabiliza al grupo. Eso, digamos que lo he vivido dentro de una institución deportiva. O sea, definitivamente esos rumores o ese me dijo, no me dijo, quién lo dijo, quién no lo dijo, si bien es cierto, en algún momento se superan, pero te deja ese sinsabor de que esa persona de repente está diciendo cosas impropias o cosas inadecuadas referente a tu persona o al grupo deportivo. Es un tema delicado, pero si bien es cierto, tú dices, Carmen, creo que también deberíamos tener la madurez suficiente como para dejar de lado esos dimes y diretes y poder dedicarnos a lo que es mi trabajo como deportista y que es mi trabajo como técnico. Entonces, en ese aspecto, como bien dices, creo que la mejor fórmula, no existe mejor fórmula inventada que ir donde la fuente directa y decirle, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué estás diciendo esto o esto está llegando a mis oídos? Pero a veces eso también genera cierta, digamos ya también cierto malestar por la otra persona, ¿no? Yo le dije a otra persona y digamos que siempre se convierte en algo que va generando inestabilidad. Por eso dentro de ello también es importante la figura de un psicólogo que absorba este tipo de situaciones, este tipo de comentarios, que pueda manejar esta información y que en algún momento pueda también generar ese como ustedes lo conocen, el limar asperezas, ¿no? Pero si bien es cierto, cuando una institución no posee un psicólogo, entonces lo tiene que hacer el dirigente deportivo y tomar, digamos, el rol del psicólogo para poder generar un ambiente de estabilidad y de bienestar dentro del grupo deportivo que al final de cuentas también ellos manejan, porque es una institución, no solamente es un grupo de deportistas, ¿no? Franz, precisamente has tocado probablemente el problema que se presenta en la mayoría de instituciones de fútbol a nivel de nuestro país, al no contar con un departamento médico en el que también se incluya la participación de un psicólogo deportivo que trate estos problemas, porque entendemos que ciertamente el dirigente tiene que mediar, tiene que sentarse a conversar y tiene que invitar a las dos partes para conversar. Pero netamente este aspecto, sin duda alguna, que es como anillo al guante para un psicólogo deportivo, ¿verdad? Claro, o sea, definitivamente este es un campo de acción del profesional de la psicología. Pero como bien decía, no todas las instituciones confían en un trabajo de un profesional, y aparte de eso, no todas las instituciones están en la capacidad económica para solventar la presencia de uno. Pero sin embargo, como bien decíamos también, en todas estas conversaciones que tenemos en los medios de comunicación, en Radio Libertad, en esto, tratamos de llevar esa pequeña orientación. Salvo, siempre y cuando el dirigente sea una persona sencilla y sepa escuchar también, de alguna manera, las opiniones de otras personas. Pero si es que hay soberbia, si es que hay autosuficiencia, realmente es poco lo que se puede hacer, ¿no? En este momento sabemos que el conjunto de Melgar no cuenta con psicólogo deportivo y tiene que mediar con una situación bastante compleja y delicada, como tú lo has mencionado. Entonces, tú como experto, ¿qué consejo le daría finalmente al dirigente del conjunto de Melgar, al señor Aníbal Calle, y a los demás que vayan a acompañarlo, entiendo, cuando se sienten a conversar con Israel Zúñiga, con el profesor Techera? ¿Qué es lo que finalmente deben hacer o qué pasos a seguir finalmente para que la institución no se vea perjudicada? Porque ya está sonando que el cachete se va a ir a tu institución y eso no lo quiere el hincha melgariano. Carmen, lo importante en este momento, si bien es cierto, nosotros no estamos al interno, no sabemos los detalles o el agreso que hay, digamos, en toda esta situación que se ha generado dentro del Club Melgar. Pero sin embargo, por lo poquito que sabemos, por lo que se está escuchando, por lo que se expresa en los protagonistas, podemos dar algunas ideas, algunos alcances. Como bien te decía, lo importante primero es escuchar a las personas que de alguna manera parecen tener puntos de vista irreconciliables. Hay que escucharlos, a ver qué tienen que decir, a ver qué es lo que tienen que expresar en referencia a la situación insostenible que se ha ido creando. Ahora, una situación así no se crea de la noche a la mañana. O sea, hay situaciones que han venido arrastrándose. El dirigente tiene que saber evaluar muy bien lo que ha habido en el pasado que ha generado una situación en el presente. Entonces, eso le va a permitir de alguna manera después un criterio para tomar una decisión. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, es importante saber lo siguiente, o sea, sin apasionamientos, con cabeza fría, pensar lo siguiente. Si bien es cierto, Israel Zúñiga es alguien muy querido en el fútbol arequipeño, pero creo que el hecho de que él se retire de una institución como la del Melgar, creo que nos dejaría un mensaje oculto, ¿no? Como diciendo que de repente él no está tan identificado con la institución, porque la persona identificada con la institución realmente se queda en las buenas y en las malas y trata de llevar la situación, por más difícil que sea, para tratarla de sacarla adelante. Esa es la persona que quiere y se identifica con su institución, y esa debería ser también un deportista como Israel Zúñiga. Ahora, por el otro lado, sabemos, o sea, no hay técnico perfecto, hay técnico que siempre va a tener sus defectos. Entonces, tendrá que saber comprender tanto Israel Zúñiga y también el profesor Techera cuáles son sus defectos y qué están cometiendo como seres humanos y como profesionales dentro de lo que es el ámbito deportivo. Entonces, mientras ellos no sepan comprender, mientras ellos no asimilen sus errores y haya mucha soberbia de por medio, entonces difícilmente se va a encontrar el camino o la salida. Pero si bien es cierto, el dirigente en su momento que tome la decisión tiene que tener cabeza fría, sin apasionamiento. Si alguien se tiene que ir del club, se tendrá que ir, pero no por esta situación que se está generando en este momento, sino por el cúmulo de situaciones que de alguna manera están sumando a generar este momento delicado en la institución. Entonces, de alguna manera, así se tomará la decisión para que todo regrese a su cauce. Para finalizar, Franz, ¿tú crees que la actitud de Israel es un acto de rebeldía, de majadería, o como él lo ha mencionado, de hacerse respetar? Y ciertamente esto linda con el orgullo y la dignidad de cada persona. Creo que hay muchas formas de hacerse respetar, Carmen. Sin embargo, yo creo que lo que está pasando en este momento Israel es lo que está sucediendo en este momento, más que hablar de Israel, es una situación delicada de la institución deportiva llamada FBS Melgar. O sea que algo está pasando adentro. O sea, algo está sucediendo. Lo que está pasando con Israel Zúñiga es algo sintomático, o sea, es algo que está saltando recién a la luz, pero eso no quiere decir de que no haya más cosas que están sucediendo al interno y que no se están manejando o pudiendo manejar adecuadamente. Entonces, yo a Israel no lo conozco, no podría darte una opinión ni podría ser certero en la opinión que quisiera vertir de él. Pero por lo menos lo que sí tengo claro en este momento es que algo delicado está pasando adentro y no es de ahora, sino ya se viene arrastrando un tiempo, digamos, ¿no? Correcto, Franz. Bueno, muchísimas gracias, obviamente, por nuevamente estar con nosotros. Y bueno, reiterar simplemente el tema del consultorio, Franz, obviamente para que las personas que quieran, obviamente, tener este asesoramiento natural para deportistas y no deportistas puedan asistir contigo. Sí, gracias, Carmen, por la oportunidad. Realmente invitar a todas las personas que estén interesadas, sean deportistas y no deportistas, a un espacio de la psicología poco explorado, pero sin embargo eficaz en su terapia, en su intervención, y que es fusionando justamente la ciencia psicológica con las terapias alternativas y lo que es la curación natural. De alguna manera, bien decía al inicio, no tenemos nada que envidiar a otros países, tenemos productos muy buenos que pueden resolvernos situaciones psicológicas concretas como la ansiedad, depresión, miedo, entre otras muchas cosas más. Y los invito a visitarme. La dirección es la Avenida República 149, esto es en la parte baja de Mariano Melgar, como referencia, pasando una cuadra del óvalo de Sepúlveda. Y mejor siempre, si es con llamada previa, al 45-0672 o si no, al 95-933-0474. Carmen, quedo agradecido con ustedes. Está pendiente todavía el perfil ideal del dirigente deportivo. La próxima semana, Dios mediante, estando ya, digamos, físicamente en las cabinas de Radio Libertad, podremos abordarlo al detalle. Correcto, Franz, mil gracias. Ya te mandamos en taxi en estos momentos a Gonzalo Yucra para que trate mil y un problemas que tiene. Muy bien, muy bien. Un abrazo a la distancia. Sobre estamos todo los amorosos, dice buenas por allí tardes. Richard Cancina. Correcto, Franz, muchísimas gracias. Nuevamente estuvimos con Franz Rivera Mancía, psicólogo deportivo, como siempre, en Libertad Deportiva, ya parte integrante, obviamente, de este staff de profesionales. Nosotros vamos a la